Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 5 de julio. La delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, ha acudido a la Sierra de Cádiz para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la delegada de Salud, Virginia Bazán, en la que se ha valorado la situación sanitaria del municipio y una posible mejora de los recursos disponibles de una manera eficiente y atendiendo a las necesidades reales de la población. Isabel Paredes ha estado acompañada por la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, María José Cano. En Ubrique, tanto la delegada como la gerente han garantizado la continuidad del servicio de rehabilitación con el que cuenta la localidad. Esta prestación es atendida por un profesional del Área de Gestión Sanitaria de la Sierra de Málaga que concluye su actividad este mes de julio, pero que María José Cano se ha comprometido a sustituir, asegurando que el servicio seguirá funcionando como hasta ahora. Isabel Paredes ha valorado positivamente este encuentro y ha destacado, en la línea de otras reuniones que desarrolla la provincia, la importancia de la colaboración entre administraciones y la necesidad de mostrar cercanía a la población. Por otro lado, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha publicado las bases que regulan las subvenciones individuales destinadas a facilitar la mayor autonomía posible a las personas mayores, siendo subvencionable la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales. El plazo de solicitud está abierto hasta el 17 de julio. Estas ayudas están destinadas a mayores de 65 años, cuya renta per cápita de la unidad económica de convivencia no sea superior a 1,25 veces el IPREM, entendiendo por unidad económica de convivencia todas aquellas personas que convivan en el domicilio de la persona solicitante y que se encuentren incluidas en el certificado de empadronamiento colectivo o familiar. Los solicitantes no deben haber obtenido la condición de beneficiario o beneficiaria definitiva por el mismo concepto en la anterior convocatoria. Deben encontrarse en situación de inactividad laboral y disponer de un presupuesto cierto. Para mayor información pueden llamar al teléfono 955-062-627 o escribir al correo electrónico información@juntadeandalucía.es. Cambiamos de tema. Hoy viernes hemos conocido desde el Centro Guadalinfo de Ubrique cómo ha transcurrido la primera semana del campus tecnológico, en el que están participando 30 menores de nuestra localidad. Durante este mes de julio, los integrantes del campus van a aprender a crear sus propios videojuegos y a tener la oportunidad de montar un robot. Esta primera semana la hemos dedicado un poco a cubrir uno de los objetivos, que es crear un videojuego al final del mes de julio. Puedan ellos presentar a sus padres y a las personas que quieran verlo, pues un videojuego educativo, ¿no? Un videojuego con una temática concreta y que sea jugable por sus compañeros, por ellos mismos, por cualquier persona que acceda a Internet, ¿no? Entonces, claro, no solamente está la parte de programar en la pantalla el videojuego en sí, que digamos que eso es un poco la parte más técnica, la parte más formativa, ¿no? Sino que, por ejemplo, el primer día de los dos grupos de esta semana han estado con papel y lápiz, como decimos, porque han tenido que crear su hoja de ruta para crear este proyecto, ¿no? Han tenido que imaginarse el proyecto fuera de los ordenadores, cómo lo harían, qué sentido tendría, qué temática, cómo se jugaría, qué si va a haber puntos, si van a tener vida, lo que sea vida, las posibilidades de jugar hasta un determinado nivel. O sea, todo eso lo han hecho en un papel y hablando entre ellos, fuera de lo que es la pantalla. Claro. Y luego ya han pasado indudablemente a programarlo, a utilizar un programa, una aplicación que les sirve pues dándole órdenes a determinados personajes, a determinados objetos, pues que se cumpla aquello que ellos han imaginado antes en el papel, ¿no? Entonces, todo lleva ese componente de juego, de asumir ese reto, y que después uno quiere ver reflejado en ellos cuando el juego, ellos cuando le hablan de juego empiezan en los juegos comerciales que hay hoy en día, que bueno, siempre hay que decir, oye, que esto no vamos a llegar a este nivel, que para esto hay que estudiar, y para este estudio, si os gusta a alguno, pues esto es la base, ¿no? Saber programar es la base. Luego os tendréis que enfrentar a otros muchos más retos, ¿no? De diseño gráfico, de vídeo, de, o sea, un montón de componentes que van en los juegos comerciales, ¿vale? En

Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 5 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.